Radio Ubrique, servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 20 de agosto. La Junta de Andalucía notifica hoy 7 nuevos casos positivos por coronavirus en Ubrique, elevándose la tasa de incidencia hasta los 186,7 casos por cada 100.000 habitantes, con 31 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 9 corresponden a la última semana. En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios celebró ayer su última reunión previa al inicio de los cultos en honor a la patrona de Ubrique y confirmó que la programación de estos cultos seguirá definitivamente el mismo diseño del pasado año, con la única novedad de que los días 8 y 12 de septiembre se bajará la imagen de la Virgen a los pies de su altar. Así lo ha confirmado el hermano mayor de la hermandad, Aurelio López. Por lo tanto, descartado el recorrido procesional un año más, la próxima semana se procederá al traslado de la imagen del convento de Capuchinos a la parroquia de Nuestra Señora de la O con la mayor discreción, sin que se dé a conocer ni el día ni la hora. Posteriormente, del 30 de agosto al 7 de septiembre, se celebrará la novena en la parroquia de Nuestra Señora de la O, con aforo restringido y en horario de 9 de la mañana y 8 y media de la tarde. La cosa sigue como sigue y entonces pues se va a hacer todo prácticamente igual que el año pasado, con excepción de que el día 8 de septiembre y seguramente también el día 12, si se puede, vamos, que se podrá decir, no se podrá, habrá que intentarlo, vamos a bajar la imagen de la Virgen del altar mayor que está puesta, la vamos a poner a los pies del altar para que las personas que la visiten pues la puedan tener aún más cerca, ¿entiendes? Eso es la única novedad que vamos a incluir un poco, porque es que la verdad no se puede hacer otra cosa y además que no te lo van a permitir, como bien digo yo siempre. Y entonces también hay que saber también cuidarnos todo y intentar que esto se corte de una vez por todas. El día 7, una vez que finalice la función, pues nos quedaremos y unas cuantas personas, bajaremos en la Virgen del altar, la pondremos a los pies del altar mayor, y así las personas pues prácticamente no van a tener que mirar hacia arriba, la van a tener de frente, la van a tener prácticamente a su altura. La idea que hemos puesto, en fin, va a costar trabajo porque, claro, hay que tener en cuenta que después hay que volver a subir otra vez para al día siguiente que hay misa y hay todas las cuestiones, y el día del voto, pero en fin, ya que no podemos sacarla, pues por lo menos los costaleros que se sacrifiquen un poco y que echen allí unas cuantas horas allí para ponerlo todo en condiciones. Vino una orden del obispado que se suspendieran todas las manifestaciones en la calle y ahí, pues así hay que intentar hacerlo, ¿no? Mientras esto no cambie, ¿no? Bueno, algunos sitios se han sacado imágenes sin público en la calle, pero en fin, nosotros primeramente que esto no lo vamos a poder conseguir aquí de ninguna forma, porque ¿quién le va a decir cuando saque la imagen que nos acerque? Yo por lo menos no lo creo, en mi pueblo no lo creo, sino todo el mundo intentaría acercarse lo máximo posible. Y entonces, para evitar todas esas circunstancias y todas esas cosas, pues lo mejor es seguir con la ruta que habíamos marcado y está, con dolor de nuestro corazón, pero no hay más remedio, Juan. Anoche tuvimos también la reunión, como tú bien has dicho también antes, con costaleros y Junta de Gobierno, sí. Y se ha quedado que el día que la Junta de Gobierno decida, una vez hablado con la autoridad y la policía, el día que decida, pues se citará, esté todo el mundo atento al WhatsApp de la hermandad, se pondrá hora y ya está. Y los que podamos ir, vamos, y los que no podamos ir, pues ya está. Lo que sí se va a hacer es un poco más pronto, no se va a hacer como el año pasado a la 1 de la noche, ¿no? Se va a hacer un poco más pronto, pero vamos. No se va a decir nada para evitar, como tú bien has dicho, aglomeraciones de personas, que si hay alguien por la calle en ese momento, vamos, que esto tampoco va a ser una hora de tarde, ni mucho menos, va a ser por la noche, pero vamos, que no va a ser a la 1 ni a la 2 de la mañana. Está en la calle, pues mira, pues ya está. Se le dirá que respete las medidas de seguridad y ya está, pero que no se va a hacer otra cosa. A partir del día 30, que es el lunes de la semana próxima, empiezan los cultos, de que la iglesia va a estar abierta como siempre, media hora antes del Santo del Rosario, se van acomodando los sitios y las personas que se queden fuera, como el año pasado, fueron 4 o 5 veces las que se quedaron fuera, se quedaron gente en la calle, pues se le pondrá una silla que vamos a reservar allí para ponerlo en los escalones y ponerlo en el pedito de rayano que hay delante de la puerta, como hay un altavoz, escucha perfectamente el predicador. En fin, todo igual que el año pasado, ¿me comprende? Uh-huh. Para que no haya ningún tipo de problema y por lo menos nosotros que terminamos la fiesta en paz, como se suele decir. La misa de las 7 de la tarde se ha eliminado, se ha puesto solamente la de las 9 de la mañana y la de las 8 y 30. Santo Rosario a las 8 y la misa a las 8 y 30. Yo creo que con eso y siguiendo a las circunstancias que hemos dado no va a haber ningún tipo de problema. Que en algún día en especial, por cualquier circunstancia, haya más gente, pues ya intentaremos de, igual que el año pasado, como he dicho antes, pues acomodar a las personas todo lo mejor posible y ya está, y que la gente lo comprenda, que no es por decisión de la hermandad, sino porque es decisión de cómo están las circunstancias. Cambiamos de asunto. La Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Cádiz va a llevar a cabo el próximo 21 de septiembre un taller práctico informativo sobre las ayudas del programa MOVES 3, convocadas por la Junta de Andalucía en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. Este programa está dotado con un presupuesto de más de 67 millones de euros financiados con cargo al Fondo de Recuperación Next Generation. La Agencia de la Energía, de la que es responsable el vicepresidente segundo de la Diputación, Mario Fernández, está invitando a los diferentes municipios de la provincia a participar en la iniciativa, que se desarrollará en formato online. La intención es informar sobre estas nuevas ayudas para la adquisición de vehículos energéticamente eficientes e infraestructuras de recarga. De esta forma, se detallarán las cuantías económicas disponibles según categoría de los vehículos, obligaciones y procedimiento para tramitar las solicitudes. La Diputación plantea la celebración de este taller con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2021. Hay que reseñar que esta tercera convocatoria del programa MOVES, dirigido a entidades locales, empresas, autónomos y ciudadanía en general, contempla dos actuaciones: adquisición de vehículos enchufables y pilas de combustible e instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. El programa del taller práctico online Nuevas Ayudas del Plan MOVES 3 y Tipología de Vehículos Subvencionados, así como el formulario de inscripción para participar en el mismo de forma gratuita, se pueden consultar en la web de la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Cádiz. Por otra parte, la Asociación Juvenil Ubriocio organiza mañana sábado a partir de las 7 de la tarde en el Parque Rafael Alberti una nueva ronda clasificatoria de batallas de gallos del torneo Sierra de Cádiz, cuya final se celebrará también en Ubrique el 3 de septiembre. Con la denominación del Quinto Gañote Segunda Edición y bajo unas estrictas medidas de seguridad anti-COVID, varios jóvenes ofrecerán este espectáculo de batallas dialécticas siguiendo el ritmo de la música y usando figuras literarias. Durante este verano se ha venido organizando una fase clasificatoria de batallas de gallos en varios municipios de la Sierra de Cádiz, en donde se han ofertado 4 plazas por torneo para poder participar en la final. Tras este clasificatorio de Ubrique y la cita pendiente de Bornos, un total de 32 participantes se darán cita en la Plaza de Toros de Ubrique el próximo 3 de septiembre. Guillermo Dorado es integrante de la Asociación Juvenil Ubriocio. En el Parque Rafael Alberti, en la plaza, se realizará una quedada denominada el Quinto Gañote Segunda Edición de Batalla de Gallo, en el que se ofertan 4 plazas para la final, para el evento que ha comentado del 3 de septiembre. Este evento lo realizará Jesús Mesa, que es un compañero de la asociación, en colaboración con personas de otros pueblos y de aquí también del municipio, con otros gallos. También con material del Banco de Recursos Municipal, obviamente tiene su permiso, tiene sus medidas, y yo creo que todo va a salir estupendo. La gente disfruta muchísimo estos eventos callejeros y los llevan pidiendo mucho tiempo. Pero claro, las medidas nos impiden ser tan callejeros como nos gustaría. En horario de tarde, a partir de las 6 de la tarde, se accederá por la puerta del parque que da al Carlota Plaza, por ahí por favor que entren tanto asistentes como participantes. Y me gustaría decir de antemano, aunque bueno, allí en el evento mis compañeros lo comentarán, las medidas son un poco estándar, y no se pueden saltar bajo ninguna excepción. Todo público o participante que no esté batallando debe estar sentado con la distancia, y asegurarse de que habla con los organizadores del evento antes de sentarse, porque su temperatura debe ser tomada y también deben aplicarse gel hidroalcohólico. Ante cualquier cosa, por favor, preguntad a los organizadores, que es un evento callejero, pero las medidas tienen que ser fundamentales. Tanto participantes como asistentes son bastante comprensivos con la situación, siguen mucho mejor de lo que esperábamos las directrices, y hasta el momento, con medidas más restrictivas o menos, no hemos tenido problemas de gente que no las cumpla y que tengamos que tomar medidas. Así que mi enhorabuena por ello a todos los asistentes y participantes de los eventos anteriores, tanto de este como de otros municipios, es decir, ya hablando de lo que es el torneo del 3 de septiembre, bueno, la final de todos los torneos del circuito de la Sierra de Cádiz. Cada municipio a lo largo del verano ha realizado su propia clasificatoria, ya ellos lo han distribuido como han podido y como ha sido conveniente, por medida, por situación cual sea, en todos los municipios de la sierra. El circuito lo comprenden 8 municipios y cada uno ha clasificado a 4 participantes, por lo que tendremos al final a 32 en la final de Ubrique. Además de Ubrique, tenemos Arcos, que es donde se realizó la primera edición de este circuito. También tenemos Puerto Serrano, tenemos Algodonales, tenemos Olvera, tenemos Villa Martín, tenemos Bornos. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que el próximo lunes, 23 de agosto, se abre el plazo de entrega de obras para el 56º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Las obras se entregarán del 23 al 31 de agosto en la Sala de Exposiciones, junto al Colegio Víctor de la Serna, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y también el lunes tendrá lugar la actividad de paseo en kayak por el embalse de los Hurones dentro del programa Enrédate con tu entorno natural de la Agenda Joven Verano 2021 que organiza e impulsa la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Se trata de la segunda iniciativa de este programa, que arrancó el pasado 25 de julio con una actividad de barranquismo en el Cañón de Buitreras y se cerrará con la realización de una vía ferrata en el Castillo del Águila, cerca de la población malagueña de Gaucín, el próximo 18 de septiembre. En estas actividades está incluido el desplazamiento y el material necesario para la realización de las mismas, debiendo aportar quienes participen el calzado y la ropa adecuada, así como todo lo concerniente a la alimentación y el agua que cada cual precise para una jornada de actividad física en un entorno ubicado a cierta distancia de cualquier población. La inscripción en estas actividades es gratuita, si bien hay que abonar una fianza que se reintegrará una vez finalizada la actividad habiendo participado en la misma. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.